Y así comienza un nuevo programa más de Dignidad Rebelt desde Radio Autonomía, ahora en la Plaza del Sol. Un programa más en colaboración con Beer House, música insurgente, tornemos a tomar las plazas. Y sinergias nos llevan a encontrarnos de nuevo entre compañeros de la EINE, compañeros de esta lucha y otros personajes, entre más, que no son ni más ni menos que nosotros mismos, el reflejo de lo que somos y de lo que fuimos. Nos hemos encontrado con Mar, hemos vuelto a retomar la sonrisa, nadando quizás en el mismo barco. Las cuerdas nos llevan. Las cuerdas nos llevan a vibrar y vibrar en la misma nota, el escalafón más bajo de la pirámide social, la nota más grave, agudizando ahora el diálogo. Borja Rosa, insumiso siempre. Bueno, dono que estem fent ràdio, Ràdio Autonomia, amb l'Encan i amb un company que va estar, Antoni Chango. Antoni Chango, sí, sí. Allà a Mallorca i ens contava... I fent el Camino de Santiago. Poca broma, no? Una sí. Peregrinació musical, en aquell cas. Pues sí, la veritat és que sí, tio, perquè els vaig veure, anaven tres, ell anava amb la guitarra i els anaven cardant fullon tots i els vaig conèixer, me vaig ajuntar amb ells. Xou, xou a totes hores. Sí, sí, la veritat és que sí. En el que todo puede cambiar, cuando te sientes tan cerca del abismo, que puedes saber que puedes tirar, ¿no? Algo y que caerá, ¿no? F que nota? Fa. Mi, creo. Mi? Fa. Fa. Ah, no, y mi la pequeña. Pequeña. deixar al marge d'aquella decisió. Faig un canvi, ara. I no són bromes, que segueix el relat de les places intenses, ocupades, donant-se la trobada al marge del capital, amb llibres a la mà. Avui quin tenim aquí? Tenim a Luengan, que a part de dir-nos aquesta setmana que era la deuta, aquesta deuta històrica, una deuta històrica com l'Exèrcit Negre, un bestiari ocult d'Amèrica, on Servando Rocha ens apropa a l'aparcament que es va aplanar amb 20 motos grans i resplaneixents, cromades, muntades pel grup de negres de pinta més salvatge que he vist en la meva vida. Una frase de Hunter S. Thompson. Una rutina repitiendo el día anterior. Podrías estar donde quisieras disfrutando, pero sigues delante de la pantalla solo y escuchando, sentado, atrapado en el recuerdo de esos tiempos felices de cuando eras pequeño. Los días eran eternos, chico. ¿Y ahora qué? Ahora vas cumpliendo años y los días son rutinarios y te despiertas preguntando qué libertad es estar ese esclavo de esta sociedad que apesta. Vamos obedeciendo y explotando el agua, la tierra y manipulando el alimento, y si consumes algo natural te detienen preso. La educación la basan en libros de texto, 5 años de carrera y 40 de esfuerzo, y ten cuidado que con suerte terminas en el inceso. Y vivo en una sociedad donde todo parece perfecto, todos aparentan tener más dinero, un casalote, una familia, es la faena, es pura envidia, un sueldo, un televisor. Yo entro en otra perspectiva, le voy cantando a mi soledad toda mi vida. Desconecto y me río de la realidad. Haciendo esto me quedo siempre sin saliva, pero me regala un don la calidad. Y ya estoy harto de vivir arrodillado si me explotan, y del capitalismo yo soy esclavo. Y pago y pago, pero encima son ladrones, monopolistas del sistema de los cojones. Hijos de puta, todo el dinero les regalo, lejos de mi vida, y les deseo todo lo malo. Y me olvido, porque no vale la pena, cojo mi guitarra, vente y verás cómo suena. Cómo suena yo, yo, cómo suena. Cómo suena yo, yo, cómo suena. Cómo suena yo, yo, ay, cómo suena. Yo, yo. Serían animales en cualquier sociedad. Son forajidos que deberían haber nacido hace 100 años. Entonces habrían sido pistoleros. Radio Autonomia cada dia, Radio Lliure. Radio Autonomia cada dia, Radio Lliure. Doncs sí, emissions musicals, emissions autònomes, autogestionades, una miqueta més lliures, no direm que del tot, però així estem, sonant, sonant, a la plaça del Sol, barri de Gràcia, Barcelona, Barcelona, no són bromes, i això està vibrant. Se sienten conjurados, venid muchachos, venid. Entre ellos se esconden los espíritus de Richmond y Norfolk. De dónde vengo y a dónde voy, de la mano con los que ahora soy. Doncs sí, podríem estar hores amb aquests ritmes i amb aquestes formes i per què no, no? Una mica de radioautonomia que ens tocava i avui des de la plaça del Sol, com dèiem, aquesta connexió en la que, bueno, pues, sembla que ens podem apropar al Darull, no? Per què no? Anem a aquesta llibreria anarquista d'aquí del barri de Gràcia i li donem una mica de carinyo musical, així com anem. Ens fa ganes, ens apropem? Sí? Som-hi? Com ho veus? Diàleg insurgent una vegada més, posant a terra els murs de les presons. Ens agradaria trobar una miqueta de dinamita en aquesta Barceloneta, però no trobem la dinamita, no trobem la dinamita, no trobem la dinamita per tirar a terra els murs de les presons. No trobem la dinamita per tirar a terra els murs de les presons. Camí aquell grup d'anarquistes cap a aquella presó. Se'ls emportaven i se n'anaven els seus amors. Ai, que anaven cap allà, cap a Madrid, a testificar. I deien, l'anarquia vencerà. Thank you. canta tota la comunitat. Si el poble no pot obrir les portes, diu que estan prohibides.